corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante. Mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. Si la vida fuera un lecho de rosas, nunca apreciaríamos lo bien que ellas huelen. El desierto le dio a Moisés ese aprecio. Muchos de nosotros estamos ahora en el desierto, aprendiendo lecciones para un día por venir en el que entenderemos por qué necesitamos aprenderlas. Desde la Iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Luxer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy estamos aprendiendo qué hacer cuando la vida es difícil. Ahora, más de los capítulos 2 y 3 de Éxodo en el Antiguo Testamento y algunas ideas conmovedoras para todos nosotros. Dios está con nosotros. Él está aquí. Él está mirando. Él está escuchando. Él está respondiendo. Dios está con nosotros en los tiempos difíciles. Me gusta esa historia en Génesis capítulo 39 con respecto a José. Dice: y el Señor estaba con José y encontró gracia en la casa de Potifar. Después conoces la historia de cómo José fue acusado falsamente y arrojado a un calabozo. ¿Y sabes lo que dice en el mismo capítulo? Dice: mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Vaya, Dios está con nosotros en nuestros éxitos. Dios también está con nosotros en nuestras degradaciones, cuando nos dejan ir injustamente, cuando las acusaciones contra nosotros son falsas y no podemos corregirlas. Es entonces en ese momento cuando Dios también está con nosotros. Dios está con nosotros en los tiempos difíciles. ¿Recuerdas esa historia sobre el hombre que tuvo un sueño sobre todas estas personas que estaban en fila? Y Jesús vino y le dijo uno a uno: te bendigo, te bendigo. Y cuando Jesús llegó al hombre, dio un paso atrás y dijo: sabes, no te voy a bendecir, porque sé que me amarás y me seguirás, ya sea que te bendiga o no. Y luego pasó a la siguiente persona. ¿Te sientes así? ¿Sientes que has sido dejado por fuera? Otras personas parecen estar prosperando, pero la vida para ti es difícil y es una tragedia tras otra. ¿Alguna vez has notado que a menudo las dificultades vienen en parejas? Pasa una cosa y luego viene otra. Dios está con nosotros en los tiempos difíciles. En segundo lugar, y esto es muy importante, en un momento difícil Dios te tiene exactamente donde Él quiere que estés. Estás hoy donde Dios quiere tenerte. Quizás digas: bueno, no, eso no es cierto, porque donde estoy hoy es por culpa mía. Bueno, Moisés pudo haber dicho lo mismo. Él pudo haber dicho: sabes, es mi culpa por la forma cuando actué al matar al egipcio. Debería haber sido más sabio. Estoy siendo juzgado y estoy en el desierto porque lo arruiné todo. Está bien, tienes razón. Pero ¿no es interesante que fue allí en el desierto donde Dios tenía preparado un camino para él? Fue allí en el desierto. De hecho, si piensas que de alguna manera Moisés estuvo fuera de la voluntad de Dios, si tomas ese punto de vista, ¿no es interesante que allí mismo, en el medio de donde él no debería estar, Dios tenía una vida preparada para él? ¿Él se casó y tuvo algunos hijos? Y justamente allí mismo, Dios tiene un nuevo camino, porque la voluntad de Dios tiene suficiente fluidez para llevarte a donde estás y usar tu circunstancia actual para tu bien y para su gloria. Hoy estás donde Dios quiere que estés. Ahora bien, eso no significa que no debes mejorar tu situación. Eso no significa que no deberías estar buscando trabajo, si eso es lo que necesitas, o mejorando tu estilo de vida o tus relaciones. Entendemos eso. Pero hoy Dios sabe exactamente dónde estás. Él conoce la longitud y la latitud donde estás navegando en el bote de la vida. Y cuando llega a un momento difícil, Dios está allí. Mira a esos esclavos. Allí estaban ellos sin la capacidad para mejorar sus vidas. Y sin embargo, le clamaron a Dios. ¿Y qué estaba haciendo Dios? Dios estaba escuchando. Dios estaba respondiendo. Dios hace eso. Si olvidas todo lo que he dicho hoy, ¿recordarías esto? Nunca interpretes el silencio de Dios como su indiferencia. simplemente porque Dios calla a veces cuando estamos en el desierto y clamamos a Él y no vemos respuesta, nunca interpretes el silencio de Dios como si Él fuera indiferente. Dios está allí, cuidando, planificando, obrando, y ¿quién sabe qué otras cosas está haciendo? La zarza puede arder mañana. Él tiene esas sorpresas guardadas que no podemos ver. Moisés pensó que los 40 años que acababa de vivir iban a ser iguales a los próximos 40 años, acompañados de la misma monotonía y del mismo aburrimiento. Déjame hacerte algunas preguntas. ¿Qué has aprendido en el desierto? ¿Qué te ha enseñado Dios en el desierto? ¿Te enseñó la fe? ¿Te enseñó a tener paciencia con la gente? ¿Te enseñó cómo necesitamos a los demás cuando estabas en el desierto y ahora eres más generoso y más dadivoso? ¿Y has abierto tu vida a otras personas porque es la intención de Dios que el desierto toque nuestras vidas? De hecho, esa es la última lección. Creo que el desierto tiene una forma de darnos un nuevo toque con Dios. Con respecto a Moisés y su deseo de sacar a los hijos de Israel y su voluntad de identificarse con el pueblo de Dios, y la Biblia le da crédito por hacer eso, especialmente en el libro de Hebreos, creo que Dios probablemente se dijo a sí mismo, no es el momento adecuado y además Moisés no está listo para ser el líder. Hay que enseñarle la servidumbre, hay que enseñarle humildad y confianza. Tiene que aprender a obedecer, inclusive cuando sea inconveniente para él. El palacio nunca podría enseñarle eso, solo la vida difícil en el desierto podía hacerlo. Si pudiera decirlo de esta manera, el desierto no es realmente un cuadro de penalización. El desierto es Dios preparándote para entrar en un nuevo juego y preparando tu corazón para ese juego. Nunca estarías donde estás hoy, en tu lugar difícil, si Dios no tuviera la intención de usarlo para su gloria y para nuestro bien. Es difícil para mí decirlo porque cuando la vida es difícil, también es difícil ver sus propósitos, pero eso es exactamente lo que Él nos está enseñando. Nos está enseñando que Él está allí con nosotros. Creo que probablemente, en realidad, el mejor ejemplo es Jesús mismo. Cuando hablamos en términos de que la vida es difícil, se habló mal de Jesús. Jesús fue abandonado por sus amigos. Hubo acusaciones falsas, 6 juicios falsos, juicios simulados. Y luego Jesús, en el lado humano, fue abandonado por Dios. Entonces, él estaba pasando por una experiencia muy, muy difícil y lo vemos en Getsemaní. Y sin embargo, la Biblia dice que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Y al otro lado de la crucifixión estaba la resurrección. Si hoy me estás escuchando y la vida es difícil, tengo una pregunta para ti. Si hoy me estás escuchando y eres creyente, lo que estás experimentando hoy en esta vida es lo peor que jamás experimentarás, porque la eternidad y el cielo se acercan. Si hoy me estás escuchando y eres incrédulo y la vida es difícil, esto es lo mejor que jamás tendrás. Toda la eternidad será mucho peor de lo que estás experimentando hoy. Por lo tanto, para el cristiano no hay tragedias permanentes. Tu peor tragedia es temporal y será la peor que jamás tendrás. Si me estás escuchando y no eres cristiano, esto es lo mejor que jamás experimentarás, con todas sus tragedias. Esto solamente empeorará después de que mueras, será mucho, mucho peor. Y el problema real es nuestra relación con Jesucristo. Cuando Él pasó por lo que acabo de describir, muriendo en la cruz y por nuestros pecados, derramando su sangre por nosotros, es por esos hechos que podemos venir al Padre para ser perdonados, recibidos, ser bienvenidos por Dios y pertenecerle para siempre. Tu destino eterno depende de tu relación con Cristo. Así que mi pregunta para ti es esta. ¿Lo conoces personalmente, habiéndolo recibido como tu salvador? No como el salvador de tu esposa o el salvador de otra persona, sino como tu salvador. ¿Me acompañas mientras oramos? Padre nuestro, hoy te damos gracias porque Jesús estuvo dispuesto a pasar por su desierto. El momento fue difícil y te damos gracias, y que habiendo pasado por lo que pasó, nosotros como pecadores podemos reconciliarnos contigo y pertenecerte para siempre. Oramos, Padre, por todos aquellos que han escuchado este mensaje, por aquellos que están enfermos y están sufriendo, por aquellos, Señor, que están luchando con necesidades financieras que no saben de dónde vendrá el dinero para pagar la renta, por aquellos que están viviendo una lucha relacional en sus matrimonios y con sus familias. Padre, nos postramos ante tus pies y buscamos tu ayuda, y creemos que estás tratando de enseñarnos lecciones que no pueden ser enseñadas de una manera suave. Señor, oramos para que, mientras recordamos la muerte de Jesús, se pueda hacer con el conocimiento seguro de que, gracias a Él, somos perdonados y la vida mejorará. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Y qué hubiera pasado si Moisés hubiera muerto en el desierto sin que la zarza ardiera? Él todavía podría haber sido fiel al Señor en la oscuridad, porque es cuando servimos sin nadie que nos alabe, sin nadie que se fije en nosotros. Ese tipo de sacrificios son especialmente aceptables para Dios. Hoy estás en un lugar difícil. Efectivamente, puedes estar en un lugar difícil. Te animo a que veas a Dios allí, a que reconozcas que Él está contigo, inclusive cuando no sientes su presencia. Es el momento en que puedes hacer preguntas al Pastor Luxor acerca de la Biblia o de la vida cristiana. ¿Es la televisión el príncipe de la potestad del aire? A veces parece de esa manera. No es así. Pero en la Biblia, el príncipe de la potestad del aire es una referencia a Satanás. Por lo tanto, cuando se inventó la radio, hubo algunos cristianos que pensaron, bueno, esa es exactamente una prueba que la radio es del diablo, porque él es el príncipe de la potestad del aire. Por supuesto, eso no es cierto. Hay personas que realmente saben cómo explicar las ondas de radio y la forma como trabajan. Por medio de la ciencia que hay detrás de ellas, las ondas no son demoníacas. Pero después de haber dicho todo eso, es importante que nos demos cuenta que cuando se trata de televisión, ese puede ser el medio mediante el cual el príncipe de la potestad del aire entra a nuestros hogares. Todos esos programas que vemos, la impureza, la violencia, el ocultismo, esa es la forma en que Satanás gana la entrada a nuestros hogares. Él es el príncipe de la potestad del aire. Él no viene a través de las ondas de radio o televisión, o cualquier medio de comunicación que esté en la atmósfera, pero sí viene a nosotros a través de la tecnología moderna. Es por eso que tenemos que mantener nuestra mano en el ratón o en el control remoto, esté listo para cambiar el canal o para apagar el ordenador. Gracias a Dios, la radio, la televisión y el Internet, la tecnología no es ni buena ni mala. Lo que importa es cómo se utiliza. Gracias por hacer sus preguntas al Pastor Luxor. Continúa escribiéndonos. Este fue el pastor concluyendo el mensaje Encontrar a Dios en tu desierto, el primero de la serie titulada Cuando la vida es difícil. La próxima vez, no te pierdas la serie Encontrar a Dios en un momento difícil. Correr para ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para ganar. Repito, Correr para ganar. O escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.